el poema. La tarde se va, besas las piedras del palacio real, las nubes negras allá como del cielo colgadas en un ancho mar. La tarde calla en la pared al final, sus rayos de oro quieren dibujar tu figura de sueño y no es verdad, pero lo pienso. La eternidad, un poco este palacio, mi soledad, tu recuerdo y la tarde y poco más. Pero la tarde es hermosa, tú no estás.